Saludamos nuevamente a todos los fanáticos del rock que ya están junto a nosotros para dar inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal en esta, la temporada 14 de nuestro programa. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, como siempre, los invitamos a disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock en diversos estilos, con grupos nuevos pero también clásicos, con el único fin de disfrutar de la buena música. Nada más que decir, como siempre, damos paso a nuestra característica presentación, solo 30 segundos, y luego de ello, damos inicio de inmediato al programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar este programa de Paraíso Infernal escuchando lo nuevo de la banda de power metal formada en Alemania en 1984, Blind Guardian, quienes el pasado 2 de septiembre lanzaron al mercado nuevo material titulado The Good Machine, su undécimo álbum de estudio. Recordemos que la alineación con la que se grabó este nuevo disco es con Hansi Kurch en voz y coros, André Olbrich en guitarra principal, Marcus Sierpen en guitarra rítmica y Frederick Emke en batería. De este trabajo nosotros vamos a escuchar el tema Violent Shadows y luego vamos a seguir con el power metal alemán con Powerwolf, agrupación creada en el año 2003 también en Alemania e integrada en la actualidad por Attila Dorn en voz, Matthew Greywolf en guitarra, Charles Greywolf en guitarra y bajo, Roel Van Helden en batería y tambores y Falk Marina Selinger en órgano y teclados. Ellos cuentan con 8 discos de estudio. Su última producción, Call of the Wild, fue lanzado al mercado en el año 2021 y de ella vamos a escuchar el tema Anders to Confess. Iniciamos entonces este capítulo de Paraíso Infernal con power metal alemán. Primero con Blind Guardian, de su último disco de estudio lanzado al mercado este año 2022, titulado The Good Machine. Disfrutamos del tema Violent Shadows y luego disfrutamos de Powerwolf y su canción Anders to Confess de su disco del año 2021, Call of the Wheels. Shine, that's your choice. Where the hell it's swinging to, damnation for a model. Bien, gente, continuamos con el programa de hoy y me dieron las ganas ya de escuchar un clásico del grupo metal, Pantera, agrupación fundada en 1981 en Arlington, Texas, Estados Unidos, y aunque este año 2022 se anunció una gira de reunión con algunos miembros originales y otros, la verdad es que la formación, que será siempre la formación clásica de esta banda, será con Phil Anselmo en voz, Dimmy McDarrell en guitarra, Rick Brown en bajo y Vinnie Paul en batería. De esta banda vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más importantes, su quinto trabajo de estudio, Cowboys from Hell, donde ya notan un cambio de sus antecesores más ligados al glam metal. Este ya los llevaba al group metal, que sería la marca de esta importante banda. De este tremendo trabajo vamos a escuchar el tema Cemetery Gates. Y luego vamos a escuchar un tema de la banda de hard rock estadounidense formada en Los Ángeles, California en 1988, House of Lords, quienes han tenido dos periodos de actividad, de 1988 a 1993 y luego del año 2000 hasta el presente. De hecho, en la actualidad esta banda está integrada por James Christian en voz, guitarra y teclados, único miembro original, Jimmy Bell en guitarra, Jeff Kent en teclados, bajo y coros, BJ Zampa en batería, Chris McCarville en bajo y Jeff Butter en teclados. La agrupación cuenta con 12 discos de estudio y nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio, Sarah, de 1990. El tema, uno de sus éxitos, el cover para la canción Can't Feel My Way Home, propiedad de la banda Blind Faith. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar primero a los maestros de Pantera con su clásico Cemetery Gates del disco Cowboys from Hell de 1990, y luego escuchamos a House of Lords de su segundo disco de estudio Sarah, también de 1990. Programamos el tema Can't Find My Way Home. Crucified for no sins, revenge, believe. But I'm near the end and I just ain't got Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a continuar con una banda de death metal melódico formada en Gotemburgo, Suecia, en el año 1990, In Flames, considerada por muchos como pionera en el género del rock. Actualmente esta agrupación está integrada por Anders Frieden en voz, Björn Gellot y Chris Broderick en guitarras, Tanner Wayne en batería y Brice Paul Newman en bajo, contando con 13 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Trove Oblivion del disco Siren Charms, séptimo trabajo de estudio lanzado al mercado un día 5 de septiembre del año 2014. Y luego escuchamos algo del Power Trio formado en el año 2007 en Barcelona, España, The Lizards, banda que se compone en la actualidad de Carla Santecreu como voz principal y guitarra, Judith Jordan en el bajo y coros y Edgar Beltri en batería. Esta agrupación tiene 4 discos de estudio, el último lanzado en abril de este año 2022, Fake Reality, del cual hoy vamos a escuchar el tema Dead City. Entonces, a continuación escuchamos primero a los suecos de In Flames y su tema Trove Oblivion del disco Siren Charm del año 2014 y luego a los españoles de The Lizard de su disco lanzado en abril de este año titulado Fake Reality. Disfrutamos de la canción Dead City. False affection took the best of me. Deep inside, the absent mind, denial and hypocrisy, all in the same. To do this right, we part our ways. Destination, my mission, my intuition. So close, I feel it changing me. Suddenly, I know I have to let it go. All has been lost, all has been won. intentions are pure, I'm out of reach. My destination, my nation, my intuition. So close, I feel it changing me. Darkest thought I bear, carry me through time, through oblivion. My destination, my mission, my intuition. So close, I feel it changing me. Changing me, I, my dare to believe. Antes de continuar, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM, como también para aquellos que nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros seguimos adelante con una agrupación mexicana, exponente del Black Death Metalcore, Mark Siniestra, banda formada en Guadalajara en mayo del año 2020, integrada por Daniel Mora en bajo, Chema Cárdenas en batería, Saúl Herrera y Omar Rivera en guitarras y Macros Bernal en voz. Esta agrupación cuenta con 3 EP, el último Impera Discordia, lanzado este año 2022 y del cual vamos a escuchar hoy el tema Instinto Asesino. Y luego programamos un tema de la banda ya clásica Rainbow, agrupación formada en 1975 en Hertford, Inglaterra, expositores del denominado Hard Rock y Heavy Metal, agrupación que ha tenido bastantes etapas, la primera de 1975 a 1984, la segunda de 1994 a 1997 y la tercera del año 2015 hasta la fecha. En esta oportunidad vamos a escuchar un disco de su segundo álbum de estudio, Rising, publicado en 1976, una obra que para muchos es una pieza clave del heavy metal neoclásico, del cual vamos a escuchar un tema ya clásico, un poco largo sí, pero vale la pena. Me refiero a Stargazer. Como casi ninguna formación fue igual entre disco y disco, en este caso, el álbum fue grabado por Ronnie James Dio en voz, Richie Blackmore en guitarra, Jimmy Bain en bajo, Cozy Powell en batería y Tony Carey en teclados y sintetizador, además de la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Múnich bajo la dirección de Reinder Pietz. Bien, vamos entonces a escuchar primero el Black Death Metalcore de los mexicanos de Mark Siniestra y su tema Instinto Asesino de su EP lanzado este año 2022, Impera Discordia, y luego un clásico Rainbow y su tema Stargazer del disco Rising publicado en 1976. Thank you. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los viernes hay un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, con informaciones de la ciudad de Osorno, de la región de los lagos, de todo el país, con distintos podcasts que ustedes pueden escuchar si es que les interesa, pero uno de ellos es Paraíso Infernal, que recordemos, está en formato de podcast, es decir, tú lo puedes escuchar en el momento, el viernes, cuando aparece un nuevo programa, o lo puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Además, si tú en el buscador pones Paraíso Infernal, en el buscador de paislobo.cl, vas a encontrar todas las temporadas hasta ahora y las puedes escuchar si así lo deseas. Un saludo entonces a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar algo de The Killers, agrupación estadounidense formada en el año 2001 en Las Vegas, Nevada, por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Koenig, a quienes más tarde se les unieron Mark Stormer en bajo y Ronnie Banucci Jr. en batería. La banda ha lanzado 7 álbumes de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco debut, Hot Fuzz, del año 2004, la canción Somebody Told Me. Y luego seguimos con una banda de heavy metal alemana formada en Stuttgart el año 1982, Sinner, agrupación que además ha visto pasar por sus filas a grandes músicos que posteriormente han sido parte de bandas como Helloween, Gamma Ray, Acep y Udo. La banda fue formada por el cantante y bajista Matt Sinner, quien en la actualidad está acompañado de Tom Naumann y Alex Cholp en guitarras, Sacha Krebs en voz, Marcus Kuhlmann en batería y Georgi Koleuri en voz. Cuentan con 19 discos de estudio y nosotros hoy vamos a escuchar algo de su álbum The Nature of Evil de 1998, el tema Justice from Hell. Bien, gente, seguimos adelante con Bon Rock, escuchando primero a The Killers y su tema Somebody Told Me, del disco Hot Fuzz, su álbum debut del año 2004, y luego el heavy metal de Sinner, del disco The Nature of Evil de 1998, programamos el tema Justice from Hell. I said our heaven ain't close in a place like this. Bring Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les recordamos también que un nuevo programa de Paraíso Infernal en formato de podcast, es decir, que puedes escucharlo en el momento, descargarlo y escucharlo cuando tú quieras, está todos los días sábados en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, con información de todo el país y, como indicamos, donde Paraíso Infernal, un nuevo programa de Paraíso Infernal, está todos los días sábado en formato de podcast. Saludamos a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl en un nuevo programa todos los días sábados. Y en la región de los lagos, los domingos, a partir de las 21 horas, estamos en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde además también nos puedes escuchar a través de su señal online despiertafm.cl. Puedes disfrutar de su música en lo que es la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl de Radio Despierta FM de Llanquihue, pero todos los días domingo a partir de las 21 horas tenemos un nuevo episodio de Paraíso Infernal. Un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y antes de despedirnos también les vamos a recordar que nuestro único medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro correo electrónico para todo lo que ustedes necesiten, para programar música, para dar nombres para especiales, para programar a tu banda, en fin, para lo que sea, para dar a conocer conciertos, para todo lo que ustedes necesitan, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Y bien, nosotros nos vamos a despedir escuchando primero el thrash latinoamericano con la legendaria banda argentina Serpentor, formada en 1998 en la zona este de Buenos Aires, integrada en la actualidad por su líder Guillermo Romero en voz, Jorge Moreno en guitarra, Luis Medina en bajo, Jorge Alcaraz en guitarra y Marcos Gianfrancesco en batería. Ellos cuentan con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Sacerdote Horror, su último trabajo de estudio del año 2021. La canción en esta oportunidad será Cuervos y Ratas. Y vamos a cerrar con una banda de garage punk formada en el año 2008 en la ciudad de Oxford, Mississippi, Estados Unidos, Bass Drum of Death, un trío integrado por John Barrett, Jim Barrett y Eric Parisi. Ellos cuentan con 5 álbumes de estudio, el último del año 2018 titulado Just Business, del cual vamos a escuchar el tema To Hide. Cerramos entonces este capítulo de Paraíso Infernal primero escuchando thrash argentino con Serpentor y su tema Cuervos y Rata de su disco Sacerdote Horror del año 2021, y luego el garage punk americano con Bass Drum of Death y su canción To Hide del disco Just Business del año 2018. Con este nos vamos, nos comenzamos a despedir y nos escuchamos por supuesto en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Yeah.